Hoy cierro mis ojos elevando una oración, reconozco fracasos en mí, deseo colocarme en tus brazos de amor, que mi vida refleje tu bondad y perdón, por lo que y en mi vida tu misión sepa cumplir.